muy buenas tardes, bienvenidas una semana más a Díscola, emitiendo en directo por el 104.9 de la FM de los Prados Marítimos y por radiomalva.org. También estamos en la parrilla de Radio Almaina, la Radio Libre de Granada y Radio Topo, una de las radios libres de Zaragoza. Del programa, si no lo escuchasteis la semana pasada, ya estáis tardando, en Coyuna ahí nos contó alguna historieta y no me dio tiempo a decir las canciones que eran, pero lo mejor de todo era la banda sonora de la película Espíritu Sagrado, una película del 2021 dirigida por Chema García Ibarra, buenísima. O sea, ¿Las has visto? Sí, yo tengo curiosidad. Sí, buenísima. Y bueno, la canción esa, pues eso, los sobrados, o sea, la versión de zombies, la de Cranberries, eso es brutal. Y las escenas de la película y la risa también, ¿no? En este tiempo también hablaba un poco pues de todo esas creencias en el ocultismo y bueno, no quiero desvelar más cosas, pero se ríe un montón y mira que la cosa es dura, pero se ríe mucho de eso y la película es genial, la fotografía, cómo está hecha, bueno, pues eso la semana pasada, no lo perdáis si no lo habéis escuchado. Y esta, pues así buscando, estoy buscando sintonías nuevas y claro, pues enseguida tira uno para atrás ahí a los 60 y a los 50 por ahí, y hoy vamos a quedarnos un poco en los 50. Y bueno, en realidad la primera que vamos a escuchar, porque el rock and roll viene un poco de antes, puede ser cuando se popularizó, cuando ya había bastantes bandas en los 50, pero en realidad desde mucho antes ya estaban cosas como esta que vamos a escuchar ahora, que es de 1932, de la canción Tiger Rag. ¿32? Sí, de Was Boar Riding Kings. Thank you. Tire Rack, así se la gastaban en 1932, y eso que sonaba por ahí que rascaba era una tabla de estas de fregar, por eso el nombre también, el de la canción, The Washboard Rhythming Kings, los reyes del ritmo de la tabla. De madre mía. Sí. Unos mendas, bueno, pues eso ya en el 32, y bueno, un poco más adelante, así vamos a hacer un este rápido, vamos a escuchar la siguiente. Rock Me. The words that I'm saying, wash my soul with water from on high. While the world of love is around me, evil thoughts do bind me. But oh, if you leave me, I will die. You hide me. Home above, make my journey brighter. You make my burden lighter. Help me to do good wherever I can. Oh, let thy presence thrill me. Thou love and kindness fill me. Then you hold. Hold me in the hollow of thy hand. You hide me in thy bosom. Tell the storms of life is over. Oh, rock me in the cradle of thy dove. Ahí sonaba Sister Rosetta Tharp en 1938, creo que era esta. Con un swing tremendo. Sí, la tía buenísima. Muchos de eso, muchos admiradores, Chuck Berry, Keith Richards, Jeff Beck, Eric Clapton, eran admiradores suyos y reconocían que les había influenciado un montón. Y bueno, el primer éxito fue este que hemos escuchado, Rock Me. Y pues ahí la tía pues cambiaba los rollos así del gospel y le daba ese rollo pues entre divino y canalla, y pues eso, guapísimo. Pero bueno, vamos a pasar enseguida ya a los años 50, que es el donde vamos a centrar hoy. Vamos a escuchar la siguiente canción. Es 60 Minute Man de Dominos. Start kissing. Then you holler, please don't stop. Don't stop. There'll be 50 minutes teasing and 50 minutes squeezing and 50 minutes of blowing my top. 50 minutes teasing and 50 minutes squeezing and 50 minutes of I'll rock 'em, roll 'em all night long. I'm a 60-minute man. 60-minute man. Then you holler, please don't stop. Don't stop. There'll be 50 minutes of teasing and 50 minutes of squeezing and 50 minutes of blowing my top. If your old man ain't treating you right, 60 minute man, oh yeah. Estas canciones, mientras estas sonaban por ahí, este rock and roll y estas ganas de libertad y todo esto por ahí por Estados Unidos y algunas por Inglaterra también, pues aquí teníamos, pues son los años 50, un franquismo puro y duro, vamos, aquí. Había un fascismo que te cagas. Sí, hacía frío en invierno. Hacía frío, hacía hambre. Hacía de todo, vamos. Entonces intenté buscar por ahí las noticias de los periódicos y la verdad es que no me ha dado demasiado tiempo, pero no tienen desperdicio. Vamos, algunas son de países extranjeros y otras de aquí. Mide 1,35 de altura y deja KO a tres guardias. George Delacour es un francés en este caso, que mide, si no, no, no se lo tomarían con tanta guasa, que mide tan solo 1,35 metros de altura, marchaba en bicicleta a contracamino por una calle de dirección única. Al pasar por una estación policíaca, le pitó uno de los guardias para que se detuviese. Paró el muchacho y le preguntó de lejos qué quería. Y le dijo, mira, quisquilla, le dijo el guardia, ahora te voy a traer en el bolsillo. Al acercarse a... Guardia faltón. Sí, al acercarse a Delacour, este le propinó un hábil golpe que dio con el guardia en el suelo. El segundo policía acudió y recibió el mismo trato, y lo mismo sucedió con un tercero. Fue preciso el concurso de una patrulla para reducir al pequeño irascible. Ante el tribunal, Delacour explicó que era un artista y que practicaba el hui... Jiu-jitsu, eso pone así, según con J. Jiu-jitsu. Jiu-jitsu, ¿tú sí. conoces eso? Sí, sí, es un arte que estaba antes de que esta explosión de las artes marciales. Ajá. Estaba el karate y el jiu-jitsu. A mí que no sé muy bien lo que es, si te digo la verdad. pues ahí sonaba Marlena Shaw con la canción Let's Wait in the Water. Un montón de mujeres también por aquella época. Luego ya vino el rollo más machito, pero al principio un montón de mujeres haciendo rock and roll. Y bueno, continuamos con las noticias. Aumentan los ricos en España. La contribución sobre la renta es el barómetro del número de ricos y rentistas, y estos tienden a aumentar en España, como vamos a ver. Los de 1947 eran 8.223 y los del pasado año, que es el 48, eran 9.067. Qué pocos, ¿no? Qué poca gente tenía qué pocos ricos. Qué pocos ricos había para tantos pobres, ¿no? Bueno, tocábamos a menos. Ya, no sé, igual ahora y poco más o menos. Bueno, la noticia continúa. España, pues, posee un censo de 9.000 ricos, ya que así pueden considerarse todos los que gozan de rentas superiores a 60.000 pesetas anuales, aun cuando muchos de ellos lo sean por rentas de trabajo. Estos contribuyentes pagaron el último año 293 millones de pesetas contra los 230 pagados el año anterior. El mayor número de rentistas está en las escalas más bajas de los contribuyentes. Estos tienden a aumentar cada vez más. Los únicos que han disminuido son los que podemos llamar millonarios, que de 59 en 1947 han pasado a 48 en el último año. Por cierto, que La Coruña, que figuraba con un contribuyente de renta superior a 1 millón de pesetas en los 3 últimos años, lo sigue conservando, mientras que Vigo lo ha perdido en los 2 últimos años. En cambio, a lo mejor lo ha aumentado en otras escalas. Las bases disponibles han tenido un aumento general, a excepción de las rentas del comercio e industria, que han venido bajando desde 1947, que se contribuyeron con 160 millones de pesetas y bajaron a 153 en 1948. Tienden, pues, a disminuir los grandes ricos y aumentar los pequeños ricos, lo cual es un buen síntoma de que interesa registrar. Se da la circunstancia curiosa de que haya más millonarios en Barcelona que en Madrid, en la primera 17 y la segunda 12. Siguen el orden Vizcaya, después Guipúzcoa, Sevilla, Baleares. Todos los demás tienen uno. Tal que tocaban a rico por ciudad, más o menos. Bueno, había mucha pobreza, por eso había menos ya, ricos. Pero bueno, yo qué sé, yo creo que había recursos. Es que en realidad... sí. ¿Estamos hablando del año? El año 1948. No, es una posguerra total, había una miseria monumental. Claro. Y los ricos, los nuevos ricos, aún no habían llegado y los otros habían arruinado. Claro, y encima no se hacía nada, ¿no? Tampoco no crecía la industria, no, esto es lo que habla. Bueno, se estaban situando las nuevas clases pasivas. Claro. Llama la atención que la mayor parte de ricos fueran de rentas de trabajo, que es algo que no pasa ahora. Ahora es por patrimonio, digamos, por herencia, básicamente. Claro, desde entonces aquí empezaron estos 9.000 y a partir de ahí han ido creciendo y se han quedado con todo, básicamente. Porque, bueno, en este mismo periódico, en otras páginas estaban las cartillas de racionamiento y lo que comían era poquísimo. Entonces, me llama la atención la fijación que tienen entre Vigo y La Coruña. Se va perdiendo. Sería de allí. Sí, el periódico era la hoja del lunes, que era de Galicia. Vamos a escuchar la siguiente canción. Thank you. pues escuchábamos Swinging Here de Jen Krupa, otra mujer también, o sea, haciendo una música guapísima por aquellos años. Mientras aquí, pues eso, los ricos aumentaban poquito a poco y los pobres también les aumentaban mucho, sí. Y todo esto, este periódico era, hablábamos aquí ahora micro cerrado, era la hoja del lunes, que se publicaba el lunes. Era un periódico que se publicaba solo los lunes, era un periódico del régimen, digamos, era una concesión del régimen al sindicato de periodistas, al sindicato vertical. Antes solo había un sindicato, no había de profesiones ni de nada. Y decidía el régimen quién era el director de ese sindicato. El nombre el vertical desde arriba, entonces... Claro, a dedazo puro. Entonces lo que ocurría era que se vendía como una conquista laboral el que los periodistas no tuvieran que trabajar a los domingos. Cada lunes, el único periódico que podías comprar era la hoja del lunes, que era diferente en cada capital de provincia. Y curiosamente, o sea, hacían trabajar a la gente el sindicato el domingo. Bueno, era un chollete, porque sí. Era una date cuenta que no podías comprar ningún otro periódico, no era que hubiera mucha variedad en aquel momento, pero estabas predestinado, y el lunes date cuenta que es el día que con todo el fútbol y todos los deportes, entonces es el día que más periódicos venden, los periódicos, el fútbol, por ejemplo, la prensa deportiva vende noticias positivas, es la única prensa positiva que hay, o sea, si gana el Valencia venden el triple que si pierde. Por entendernos. Las noticias que estamos leyendo son de la hoja del lunes del 17 de octubre de 1950. ¿De Valencia? No, ¿de Valencia? No, de Coruña, curiosamente. Ay, de la Coruña. Sí, por sí. Eso estaban tan interesados, claro, con sí, los ricos de allí. Con los ricos de Vigo. Sí. Y hay mucho internacional, curiosamente. Había bastante interés en este periódico por noticias internacionales. Sí, no se contaba nada de aquí, se contaba todo. Claro. En mi estancia en China, ya hace una década o así, también había un periódico que era el China Today. Y todas las desgracias pasaban fuera. Me recuerdo mucho a la prensa franquista, que yo sí que he leído esta prensa a la que haces referencia, y todo lo chungo sucede fuera. Aquí estaba la noticia de: por primera vez en su historia hay revolución en Nepal. Su Majestad Trimbumpura Bimbirkayumbarasuswan, rey de Nepal, ha cruzado el país en avión y ha aterrizado en el estado hindú para refugiarse en él como consecuencia de la guerra civil que ha estallado en su país. Según las últimas noticias, habitará uno de los palacios de Nizam y Hyderabad, como recién conquistado por los hindúes, cuyo rey, Nizam, es considerado como el hombre más rico y más avaro del mundo, y en cuyos palacios se guardan... Dice tal cual, rico y más avaro. Sí, leo textualmente. Igual tiene que ver. Pues, no se habla así ahora de los mandatarios, ¿no? Avaros son todos, ¿no? Se lo podría decir este tío. Bueno, la medida también es, no es más rico quien más tiene, sino quien menos gasta. Claro, hace bueno el dicho. En cuyos palacios se guardan tesoros en oro y piedras preciosas, muchos de los cuales ni siquiera fueron descargados de los carros del país en el que fueron transportados. En fin, el caso es que el nuevo estado, de los que han ido quedando en la India, después de la repartición entre Pakistán y Hindustán, amenazaba también derrumbarse, y precisamente en el momento en el que su limítrofe por el norte, que es nada menos que el Tíbet, se halla en peligro de caer bajo el dominio del comunismo asiático. Recordemos que este es el año en el que declara la independencia de la India, y el gobierno inglés, que era el virrey de Inglaterra, deciden crear dos países y separan Pakistán. En aquel momento era Pakistán Occidental y Pakistán Oriental, lo que actualmente es Bangladesh, y deciden que, vamos, así a bote pronto, que los que de religión hindú que se creen en la India y los musulmanes que se vayan a vivir a Pakistán. Se calcula que en una sola noche hubo, no sé, una animalada, creo que 10 millones, cito de memoria, de gente que tuvo que dejar su casa para irse al otro país. No recuerdo el título ahora, pero vi una película muy buena de ese, como de la noche a la mañana. Sí, era una película Hijos de la Medianoche, de Salman Rushdie. Ajá. La que le dio, antes de la fatua y todo esto, publicó una novela. Hijos de la Medianoche se refiere en la novela a los que nacieron justo esa noche. Nacieron la noche, que eran como 200 y pico, y tenían poderes mágicos y tal. Hacía una novela excelente que podéis recuperar por ahí. Ajá. Y bueno, pues en esta época, eso, mediados de siglo, estaba cambiando todo. O sea, el Tíbet, Nepal, bueno, Pakistán e India, de hecho, siguen en guerra desde entonces. No, pero era en el mismo país. Sí, que eso es lo sorprendente. Claro. Es el gobierno inglés quien decide. Ya estaba esta reina que se acaba de morir, que ha durado más. Sí, que, es verdad. Que, esta, ¿no?, tiparraca. Y aparte, de en la India tienen esa movida de animadversión hacia los pakistaníes, que en vez de decirte vete a la mierda, dicen échelo Pakistán, vete a Pakistán. Sí. O sea, no. Sea un odio así como que se ha inculcado después, aún siendo el mismo país. Antes, sí. Y bueno, pues aquí había revolución en Nepal en aquella época, y en Nepal está situado entre el Tíbet y la India, que también en el Tíbet por aquella época también era justo cuando la invasión china, era todo China, sí, 40 y tantos o por ahí. No, es un poco posterior, porque en este momento en China estaban en plena guerra civil, es cuando la larga marcha de Mao y la guerra entre el Partido Comunista y el Kuomintang, que finalmente se refugió en Taiwán, que es el origen del actual régimen de Taiwán, es Chiang Kai-shek, que es derrotado en el continente y se refugia en la isla, que también se llama Formosa. De hecho, se verá más tarde, porque hay una noticia en el periódico, dice: no puede confirmarse la invasión del Tíbet. El gobierno de la India ha anunciado que no puede confirmarse la noticia de la invasión del Tíbet por parte de los comunistas chinos. Pero entonces, estaban ahí ya, sí, a la fe. Bueno, por ahí estaba todo cambiando. También estaba Corea, también estaba la guerra de Corea también alrededor de los años 50 o sí, por ahí. 50, mediados de los 50. Sí, así seguimos hasta nuestros días. En realidad, mirar las noticias y parece las de hoy en día, ¿no? Mira, cambia poco. Vamos a escuchar la siguiente canción. Ya escuchábamos Heckler's Hop de Roy Eldridge. De los animados años 40, que sí, estábamos sí, hablando aquí, hablamos. Que madre mía, todo lo que pasaba. Sí, sí, eso es la noticia del periódico español para decirnos lo mal que estaban las cosas por fuera, para que pareciese que aquí estábamos bien. Pero bueno, así de las cosillas pequeñitas que había, pues había sucesos. Detención de un niño. Un guardia municipal, ante las sospechas que le produjo un bulto que llevaba un niño, procedió a su detención. Resultó ser Joaquín López Cousillas, de 12 años. ¿El bulto? No, el niño. El niño que llevaba el bulto. De 12 años, que llevaba en el saco en cuestión varios trozos de tubería de plomo, al parecer de procedencia ilícita. El menor manifestó que el plomo lo había encontrado enterrado en la coraza del Orzán, que sería un barco, ¿no? El Orzán, ¿no? Algo así. El Orzán es una zona de La Coruña, un barrio de La Coruña. Al chaval lo detuvieron. Otra noticia. Árbitro contundente. Una pareja de la Policía Armada procedió a la detención de Emilio Castro Couso, de oficio barbero, y de Manuel Vázquez Pleitado, de 36 años, caballero mutilado. Esos eran de los nacionales, caballero mutilado. Si no eran una pandilla de rojos de mierda. Claro, sí. Manco de mierda. Llevados a la comisaría de policía, Manuel Vázquez declaró que cuando asistía como espectador a un partido de fútbol que se celebraba en el campo de la Torre, presenció una jugada que no le había gustado, por lo que dirigiéndose al árbitro del encuentro, que resultó ser el otro detenido, le dijo que eso no era así. A poco rato, Emilio Castro pasó delante de él y sin mediar ninguna clase de explicaciones le asestó un golpe en la nariz, a consecuencia del cual le produjo una herida de la que fue curado en el mismo campo. Por su parte, Emilio Castro manifestó que había sido insultado por Manuel, debido a lo cual se vio en la precisión de defenderse. El árbitro era el que le pegó al del público y era... Es que el mundo al revés. Vamos con la siguiente canción. He's a man that smokes that job will take you for a dime. Wonders if he's still alive. When you smoke that killing job, it will make you very tall. It seems as if you're going to fall. Knock yourself just up on fire. You know I mean that killing job. You only think you've blown your time. Oh baby, you start laughing and you can't stop. But then you don't give a pop. Cause you're sad man, not bent man. Everything will seem so funny. Darkest days will seem so sunny. Yes, the feeling will arrive when you smoke that killing jive. Yeah, yeah. Does he smoke that killing jive? Let's go, man. That must be high. Yes, he smokes that killing jive. Be sad man, not bent man. Everything will seem so funny. Darkest days will seem so sunny. Yes, the feeling will arrive when you smoke that killing jive. Everything will seem so funny. Dark days will seem so sunny. Yes, the feeling will arrive when you're a high man. The sent man, you're in the sky, man. Ain't got no rent, man. You be so mellow, just like a jello, when you smoke that killing jive. La canción se llamaba Killing Jive de The Cats and the Fiddy. Y por lo que podía entender era eso, cuando te fumas el beta de la muerte, pues eso es lo que te pasa, lo que decía la canción. Continuamos con las noticias. De 1947, la hoja del lunes de La Coruña. ¿Puede subsistir el subarriendo extinguido el arriendo? En estos tiempos de extraordinaria penuria de locales habitables, pocos litigios menudean tanto, pocos llegan a producir tan apasionamiento como estos que a diario surgen como consecuencia de las relaciones arrendaticias urbanas. El subarriendo pues ha surgido como consecuencia principal de la falta de casas de habitación y es una realidad tan palpable, está tan generalizada que la ley vigente de arrendamientos urbanos no solo ha llegado a admitirlo, con autorización expresa y escrita del arrendador. Pop, pop, Pues ahí cantaba Slim Gallard, Puttily Pop, de que tenía una moto, que podía salir por ahí. Aquí la moto, el que tenía bicicleta ya daba gracia. Y bueno, el artículo lo hemos cortado un poco porque es bastante largo. Empezaba con la disposición tercera y la cuarta y movidas del tío súper legalista ahí, porque parece ser, claro, que era tan cotidiana el subarriendo y el compartir casas. La miseria, ¿no? La miseria, pues ya estaba regulado. Y lo curioso es cómo acaba el artículo, que dice, después de un montón de cosas legales ahí, que parece un abogado que no se entiende nada, dice, ya lo saben, pues los inquilinos. Cuando las desavenencias de este convivir con los arrendatarios, cuando la permanencia conjunta de mujeres extrañas frente al fogón despierte esas tan enconadas como frecuentes disputas propias de ágoras y pueblerinas, hay un camino sencillo: renunciar a la condición de arrendatarios. Lo malo es que cualquiera encuentra después otra vivienda. Vaya artículo, vamos, o sea... Bueno, un artículo realista, por otro lado. Sí, sí, te explica un poco lo bueno de esta. A ver si me intentaré hacer más así, buscando, porque rascando hay cosas súper curiosas. Eso, en el mismo periódico, no he podido sacarlo ahora, pero la lista de la cartilla de racionamiento, eso nos daba para comer. Una persona se tenía que buscar por otros lados. Entonces hay una gran novela, Luis, que es Nada, de Carmen Laforet, que fue el premio con 23 años, lo escribió. Le dieron el premio Nadal para disgusto de un prócer que decían que era para él, y se mantiene como un clásico. Y es la historia de una chica que llega a Barcelona a una casa de miseria en la calle Aribau y cuenta todo esto que estás... Esto es La Gallina Ciega, el club de lectura de Radio Malva 104.9 de la FM valenciana. Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado, y no me esperaba nadie. Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante, aquella profunda libertad en la noche. ¿Cuántos días inútiles? Días llenos de historias, demasiadas historias turbias, historias incompletas, apenas iniciadas e hinchadas ya como una vieja madera a la intemperie. Historias demasiado oscuras para mí. Su olor, que era el podrido olor de mi casa, me causaba cierta náusea. Y sin embargo, habían llegado a constituir el único interés de mi vida. Poco a poco, me había ido quedando ante mis propios ojos en un segundo plano de la realidad, abiertos mis sentidos solo para la vida que bullía en el piso de la calle de Aribau. Me acostumbraba a olvidarme de mi aspecto y de mis sueños. Iba dejando de tener importancia el olor de los meses, las visiones del porvenir, y se iba agigantando cada gesto de gloria, cada palabra oculta, cada reticencia de Román. El resultado parecía ser aquella inesperada tristeza. Me viene ahora el recuerdo de las noches en la calle Aribau. Aquellas noches que corrían como un río negro, bajo los puentes de los días, en las que los olores estancados despedían un vaho de fantasmas. Me acuerdo de las primeras noches otoñales y de mis primeras inquietudes en la casa, avivadas con ellas. De las noches de invierno, con sus húmedas melancolías, el crujido de una silla rompiendo el sueño y el escalofrío de los nervios al encontrar dos pequeños ojos luminosos, los ojos del gato, clavados en los míos. En aquellas heladas horas, hubo algunos momentos en que la vida rompió delante de mis ojos todos sus pudores y apareció desnuda, gritando intimidades tristes, que para mí eran solo espantosas. Intimidades que la mañana se encargaba de borrar, como si nunca hubieran existido. Más tarde vinieron las noches de verano, dulces y espesas noches mediterráneas sobre Barcelona, con su dorado zumo de luna, con su húmedo olor de nereidas que peinasen cabellos de agua sobre las blancas espaldas, sobre la escamosa cola de oro. En alguna de esas noches calurosas, el hambre, la tristeza y la fuerza de mi juventud me llevaron un deliquio de sentimiento, a una necesidad física de ternura, ávida y polvorienta, como la tierra quemada presintiendo la tempestad. Your uncle is a personality. Just with the way he looks at things, he knows how to say what he wants. Understand, sometimes he seems a little mad, but so do you, Andrea. That's precisely why I wanted to be your friend at the university. You had brilliant eyes and you walked around so dull, abstracted, not noticing anything. We laughed at you, but secretly I wanted to know you. Sí, no te imaginas la, compartir la cocina, el hambre, la persecución, o sea, serían tiempos durísimos. El frío. Sí, y mientras los otros, el Slim Gala cantando que tiene una moto, que se va con su moto por ahí. Él vivía en otro país, supongo. Claro, sí, en Estados Unidos. Son veces que hay que tener en cuenta la realidad aquí. Por eso cuando habla la gente de los años 60, los fabulosos 60, aquí había un fascismo también. Claro, eso es lo que quería mostrar, ¿no? Que mientras la cultura estaba avanzando en casi todo el mundo y estaban ocurriendo un montón de cosas, aquí, pues eso, vivían un montón de gente hacinadas y la música, vamos, el rock and roll, yo no sé si aparecería a los 60 o por ahí, cuando ya controlado por ellos, que curiosamente los fachas tomaron siempre el control ahí de, había una discográfica del Opus Dei, o sea, ellos cuando vieron que ya no podían contenerlo se hicieron cargo de ello, pero bueno, los 50 era una desesperación total, un vacío, un desierto, o sea, es que no había ni ricos, por no haber, no había ni ricos aquí, o sea, era... Sobre todo en las ciudades, ¿no? Era donde se pasaban casos de necesidad, lo estamos viendo ahora en Ucrania, son en las ciudades donde lo pasan realmente mal. Claro, bueno, y en el campo también, o sea, allí los que pasaban hambre... En el campo tenían... siempre puedes cultivar algo, ¿sabes? Sí, pero mucha gente, los jornaleros, no tenían nada, y lo mismo, si había un rico en cada ciudad, pues también había un rico en cada pueblo, y... Yo recuerdo la historia de cómo, pues eso, mi padre, mi abuelo, el otro abuelo, todos han trabajado habían trabajado para el rico del pueblo, que curiosamente, porque de tu medio pueblo era suyo, y es curioso ver cómo se ha desmoronado eso. En su caso, pues el hombre, como era tan ruin, pues al final llevaba una valla encima del coche, le volcó el coche y se mató. Y luego quedó su hija, y su hija se murió, y ahí esa fortuna se supone que iba a pasar al pueblo, pero no ha pasado al pueblo, o sea, repartido de malas maneras. Y ese es uno de los problemas que tiene la memoria histórica, que siempre nos centramos en los asesinados o en la gente que está tirada en la cuneta, pero la gran resistencia de la derecha en reconocer ese fenómeno de que le oponerse a que le den sepultura digna, que se dice pronto, se basa en que la mayor parte de las fortunas de este país tienen ese origen. O sea, no solo se mató, también se robó muchísimo. Se robó y se esclavizó, y claro, pues es así, iban aumentando los ricos a base del esclavo y de la carencia de los otros. Y pues eso, las noticias eran así todo el rato. En el periódico. O sea, daba gusto leer el periódico. Daba gusto leer el periódico. Cuando no era lo de dentro, era lo de fuera. O sea. Pero tiene mucha gracia lo de los subarriendos, ¿no? Que es que gente, en este caso en la novela, se ve cómo la gente tenía, los que tenían casas grandes, o por ejemplo eran de ellos, o se la habían apropiado, o lo que fuera, tenían en las habitaciones, las subarriendaban, digamos, a otra gente. Y había unos líos monumentales a los que hace referencia el artículo. Claro, pues imaginaros, en todos los lados. Y bueno, se nos va acabando el tiempo. Esto que suena por debajo es... ¿qué es? Miles Davis y John Coltrane, nada más y nada menos. Green Dolphin Street. Ajá. Y nos despedimos con rock and roll, que es lo que había eso. Pues imaginaros, es que el contraste entre poder bailar con una música rebelde, con los colegas, poder salir a divertirte, a tener que trabajar años y años durante toda tu vida. O sea, es que normal que nos veamos así como nos vemos hoy en día, porque nos faltan esos 40 años. Poco nos ha pasado para eso. Sí. Rock and Roll, de Billy Moore. Muchas gracias, Alfonso, por la ayuda técnica y los capotes. Y esto ha sido Discola. Hasta la semana que viene. I wanna roll and rock. I wanna rock and roll. Look out, mama, wanna do the rock and roll.